Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacaros la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, hola, hola, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de La Retaguardia. Aquí estamos con Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo va, Pedri? Hola, hola, muy bien. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Por suerte, ahora relajado con la llegada de la noche. ¿Relajado por la llegada de la noche? Sí. Sí, totalmente. Mira vos, o sea, la noche te relaja, no te, a mí me yo llego cansado a la noche, digamos. Y es parte de la relajación, me parece. Ya no, ya las cosas que tengo que hacer, cuando termine este programa voy a comer y me voy a ir a dormir, y las cosas que tengo que hacer las voy a patear para mañana, así que me voy a relajar. Mira. Tremendo, un desastre. Mira. Bueno, pero bien resuelto, igual me parece lo que planteas. A veces es la forma, cuando uno puede hacerlo, a veces es la forma de resolver su día. Uh-huh. Bueno, tenemos un programa, esta nueva emisión de La Retaguardia, que va a rondar algunos temas que son centrales de nuestra agenda y que, bueno, como parte de la consigna, por ejemplo, de que Cromañón no se olvida, vamos a estar retomando el tema de Cromañón a propósito del edificio, de lo que puede llegar a pasar con el edificio, que sabemos, la última noticia de los últimos meses es que le fue devuelto, digamos, a los dueños, y allí hay que, digamos, hay que emprender la lucha para que el lugar físico donde ocurrió Cromañón no se convierta, por ejemplo, en una torre de edificios, digamos. ¿Qué lo impediría más que la lucha de quienes forman parte del movimiento Cromañón? Así que en un rato vamos a estar hablando con Silvia Viniami, una de las mamás de Cromañón, respecto de eso. Y bueno, y también, obviamente, vamos a estar hablando acerca del coronavirus, de cómo está golpeando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al conurbano. La mayor parte de los casos en el país tienen que ver con este lugar que nosotros habitamos también, pero está circunscripto efectivamente a la mayor cantidad de contagios que están ocurriendo en las villas, en los barrios populares. Es solo una cuestión de los medios, que a los medios les gusta buscar y mostrar, digamos, esas situaciones, o el virus, digamos, anda circulando por toda la ciudad y por el conurbano mucho más que antes. Bueno, no sé, intentaremos ver, focalizar en uno de los barrios, en el barrio donde está emplazado La Retaguardia, en la comuna por lo menos, para ver cómo está allí la cosa en las villas aquí aledañas, y también cómo está con algunos grandes comercios que fueron cerrados preventivamente porque había allí algunos casos y que después fueron reabiertos, según tenemos entendido. Estamos en la emisión 885 de La Retaguardia. Hoy se dictó veredicto en la causa por el femicidio de Anaí Benítez. ¿Te acordás, no? De la chiquita asesinada cruelmente después de haber estado varios días desaparecidas en la zona sur de el Gran Buenos Aires. Al juicio, en realidad al día de la lectura del veredicto, que fue hoy cerca del mediodía, llegó solo Marcos Bazán con la asesoría legal de la Gremial de Abogados y Abogadas, que denunciaron desde que tomaron la causa que estábamos frente a una causa armada, ¿no? Saber del tema saben, porque han denunciado montones de causas armadas y ellos y ellas dicen que en el caso de Bazán las pruebas son típicas de cuando se arma una causa. Un imputado quedó en el camino, en el juicio. Estaba mucho más complicado que Bazán, porque incluso había una prueba de ADN que le había dado positiva. Así que es posible pensar que, aunque para la justicia no sea culpable, Villalba tuvo que ver, al menos con la violación previa al femicidio de Anaí Benítez. Pero es un tema muy complejo, ¿no?, de abordar, sobre todo por el tipo de delito. Y hoy había mucha gente manifestándose en las afueras de los tribunales de Lomas de Zamora, y la mayor parte de ella sostienen que Bazán es inocente y que si le otorgan la pena que suponemos que le van a otorgar cuando se dicte, cuando se lea la pena, que va a ser el 2 de junio, y que presumimos por la calidad del delito por la que lo condenaron que va a ser de prisión perpetua, habrá un inocente de por vida, o los 35 años que tenga que pasar en la cárcel siendo inocente. Y la verdad es que eso no deja de ser grave. Pedir justicia por Anaí, para mucha gente, para muchos compañeros y compañeras queridos y queridas, va de la mano de pedir la libertad de Marcos Bazán. Y eso no deja de conmovernos, porque son compañeros y compañeras a los que hemos visto arrancarle a esta justicia injusta. Muchas personas que estaban presas y que iban a ser condenadas por delitos como homicidios, digo, el caso más emblemático para mí que llevó adelante la Gremial de Abogados y Abogadas es el de Luz y Diego, los dos chicos, la pareja de Jujeños y Jujenia, que habían venido a Buenos Aires desde el Libertador General San Martín para, pensaban vivir una vida mejor, y estuvieron cerca de 2 años presos, acusados de un homicidio. Y la Gremial dio vuelta ese juicio y los declaró inocentes. Esta vez no pudo, y ahora habrá que ver cómo sigue esta instancia judicial. Todo indica que no termina acá, que la van a seguir peleando en las instancias de recusación, pero lo que está claro, me parece, para todas las partes, es que justicia para Anaí no hay, digamos, ¿no? Porque aún la mamá de Anaí Benítez, que considera que Bazán es culpable, dice que no es el único culpable, que ella sabe que una persona no puede haber mantenido desaparecida a su hija durante 5 días antes de asesinarla. Así que ni siquiera para ella, que considera que Bazán es culpable, hay justicia completa, digamos, por Anaí. Bueno, justicia completa. La verdad es que es un recurso mal utilizado generalmente. No hay justicia total por Anaí hasta que no estén cada uno de los femicidas que participaron del crimen en la cárcel, y eso está claramente lejos de ocurrir. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. se le explique, pero se ve que no entiende. Y esa equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. Usted se piensa que soy cínico. ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga ni me pida. Bueno, a ver, cuando uno sabe que ocurre una situación como la de Cromañón, es fácil suponer que no se puede olvidar, ¿no? Que no hay manera de que olvidemos lo que pasó en Cromañón. Ahora, cuando el Estado se encarga de saber que siempre se puede hacer algo en pos de propiciar ese olvido, empieza la pelea clara por saber cómo se puede dar vuelta a esa situación. La verdad es que desde el movimiento Cromañón, que es un movimiento heterogéneo, se ha dado muestras sobradas de avanzar en la lucha, de no bajar los brazos nunca, pero es difícil, ¿eh? Con una justicia, con un Estado en general, en todas sus partes, tan complicado. Vamos a recibir aquí a Silvia Viñami. Ella es la mamá de Julián Rosengart, uno de los pibes que murió masacrado en Cromañón, para que nos cuente cómo están haciendo para pensar estrategias para que Cromañón no se olvide, no solo desde lo que ha pasado, sino también desde el lugar físico, ¿no? Que el lugar físico se convierta, como en tantos otros espacios donde ocurrieron cosas nefastas en la Argentina, en un espacio que sirva también, que contribuya a recordar. Allí la tenemos a Silvia Viñami en línea. Silvia, bienvenida aquí a La Retaguardia. Estamos con Pedro Ramírez Sotero. ¿Cómo estás? Hola, compañeros. Gracias por la nota, por la llamada. Bien, aquí. Bueno, lo último que supimos de Cromañón y del edificio donde estaba emplazado el boliche Cromañón es que se lo devolvieron a los dueños, ¿no? Con todo lo que eso implica. Al dueño condenado como parte del responsable de la masacre, condenado a más de 4 años de cárcel. Ni más ni menos. Porque aceptó que la sociedad offshore que integraba era responsable, junto con Chaván y compañía, de la muerte de los 194 chicos, ¿no? Ni más ni menos. Bueno, ¿y qué tareas se pueden emprender para recuperar ese edificio? Claro, bueno, nosotros, como siempre pasa cuando una masacre tiene múltiples responsables y como múltiples ramas para tomar, tuvimos un montón de luchas, todos ustedes lo conocen, juicio político, juicio penal, logramos por primera vez casi en la historia llevar funcionarios presos. Y lo mismo para los dueños de los boliches, digo, otras cosas tremendas como fue por ahí la masacre de la textil en Flores, no se logró que el dueño fuera preso, ¿cierto? Digo esto para decir que uno tiene logros, siempre los logros son muy poquitos en relación a lo tremendo que pasó. Y en ese marco, bueno, una cantidad de responsables presos, un juicio político, también nosotros nos planteamos una batalla que nosotros pensamos que es una batalla cultural y que en realidad es la más importante, ¿verdad? Porque, digamos, se destituye Ibarra, pero el que sube por ahí no es mejor, ¿cierto? Sino que nosotros decimos que a los pibes los mató una forma de hacer negocios y una forma de hacer política. Entonces, en ese marco, ya el espacio cercano a Cromañón, para quienes lo conocen, ya la calle es un espacio de memoria que se va armando primero espontáneamente por la fuerza del hecho de los chicos y de los sobrevivientes, y que al cual tendría mucho sentido que el boliche se integre. Cuando el TOC 24, que es el mismo que condena a Levy, bueno, hay que decir su nombre, ¿no? Levy, uh-huh. Que además tiene un prontuario tremendo, no es un señor con currículum, tiene que ver con la trata, tiene que ver con todas cosas espantosas. En realidad, cuando el tribunal lo entrega, comete un acto que nosotros consideramos ilegal, además de ilegítimo, porque en realidad considera que está todo terminado, cosa que no es así, porque hay juicios civiles, y que ya está, le devuelvo al dueño, obviando que este dueño fue uno de los responsables, y además no poniéndole ninguna traba para hacer ninguna cosa, es decir, hacé lo que quieras con esto. A nosotros no sonó Aquí no ha pasado nada. Hasta tal punto fue Aquí no ha pasado nada, que el 30 de diciembre, ¿no?, mientras estábamos, el otro 30 de diciembre, mientras estábamos recordando a los pibes, se veía que había cosas adentro, se veía que habían tapiado las ventanas, cosa que uno hace cuando no se quiere claramente que pase algo. Entonces, en ese marco reclamamos al tribunal, reclamamos para ver qué había pasado con las cosas de los pibes. De todo esto nos enteramos no a través del tribunal, sino por los medios, una cosa también tremenda. Y en el reclamo al tribunal nos contesta una cosa que un chico de 5 años, pienso, se daría cuenta que es una estupidez, por lo menos, que es que no se cuidaron las cosas porque no se los pedimos. Uh-huh. Bueno, entonces, en ese marco, nos consta, ya a esta altura, nos consta por algunas fotos que se han retirado no solo las cosas materiales de los chicos, sino sus huellas. Bueno, sus huellas en un sentido nunca las van a poder retirar, porque para eso estamos nosotros, pero, por ejemplo, las famosas huellas de las manos, sí, tratando de salir. Limpiaron el lugar, es tremendo. Desarmaron el lugar, y todo eso fue literalmente gallos y medianoche, con contenedores, sin contratar al ferretero de enfrente, sino a otros. O sea, toda una cosa absolutamente oscura, que es la misma oscuridad de Cromañón, ¿cierto? Bueno, entonces nosotros en ese marco somos familiares, hicimos un montón de intentos. A mi juicio, los jueces ameritan juicio político realmente, es ilegal la decisión que tomaron, y las explicaciones que dieron son lamentables, y ante nosotros y nosotras nunca dieron la cara. Pero dicho todo esto, ya se la habían entregado, ¿no? Ya se la habían entregado, y ya este hombre, o quienes lo representan, hizo como una limpieza. Nosotros, como igual somos gente muy tosuda, consideramos que nunca está todo perdido, y en ese marco pensamos de que hay que ponerle un límite. En ese marco, el año pasado, como independientes, es decir, como movimiento Cromañón, con lo que significa un movimiento, ¿no?, un conjunto muy heterogéneo de gente, etcétera, etcétera, presentamos un proyecto en principio de expropiación para plantear un espacio de memoria. Uh-huh. Bueno, no es lo más fácil expropiar en la ciudad de Buenos Aires, ya sabemos, con el macrismo gobernando, pero no obstante, no es que no tuvo ninguna adhesión, digamos, hubo bloques enteros que adhirieron, pero sobre todo la tendencia a veces en la legislatura, más que a decir que no, es a que las cosas queden, que las cosas se cajoneen, que queden un montón de tiempo, que uno se canse, que uno se pierda en un pasillo, y lo digo casi literalmente. Nosotros tenemos experiencia de haber caminado mucho la legislatura. También intentamos una entrevista con Larreta, que nunca jamás, no una, dos, tres, cuatro, cinco, que hace poco dijo en un audio que tenía una excelente relación con los familiares y que estaba de acuerdo con un espacio de memoria, pero bueno, su idea de una excelente relación fue mandarnos la policía cuando fuimos a hablar con él. Uh-huh. Nos mandó algún asesor, casi nunca saben de qué le hablábamos, bueno, ya casi algo que nos viene pasando sistemáticamente. Y entonces decidimos presentar este proyecto como independientes en la legislatura y empezar a caminar esa legislatura y a lograr adhesiones. En ese marco, lo único que nos contestó el oficialismo en ese momento, con otra composición de la legislatura, no exactamente la misma, ¿cierto?, porque hubo elecciones, no nos decían tampoco que no. O sea, no nos decían, no estamos de acuerdo con las expropiaciones o no nos importa la memoria, porque eso no tiene buena prensa, ¿verdad? Pero el tema siempre, el que ellos plantearon, era económico. Personalmente tengo una opinión sobre las prioridades y lo económico. Fue el año de las macetas de 70 mil pesos, ¿no? Entonces, uh-huh, bueno, nosotros decíamos que es un tema de decisión, ¿no?, la memoria, siempre es un tema de decisión. Sí. Pero en esa caminata que uno aprende, porque uno no tiene otro remedio que aprender y que pensar colectivamente, surgió la posibilidad de presentar un proyecto que es alternativo en el sentido de que tendría que ser antes que el de expropiación, pero no es alternativo como una renuncia a la expropiación. Y es un proyecto de una palabra muy larga, que es el de patrimonialización. estoy hablando hasta por los codos, pero no veo la forma de resumir más esto. No, bueno. no, pero está muy bien, está muy bien. Es necesario historizar, ¿no? Porque digo... No hay otra, ¿no? Porque, bueno, no hay otra. Con todo esto, muchas puertas cerradas, mucho cansancio, un año y pico de caminar la legislatura, anécdotas, o sea, como graciosas, ¿no? Porque una de las cosas más interesantes que hace a veces la gente es decirte que algo no lo sabe, lo va a mirar. Bueno, sin embargo, seguimos con esa lucha, estamos hablando de 15 años de luchar por la memoria de muchas maneras, y entonces presentamos un proyecto de patrimonialización del lugar, ya con una parte en parte perdida, es decir, ya el lugar tiene modificaciones. Silvia, no sería una expropiación, digamos, no es que le sacarían la propiedad del lugar... A Levi. Bueno, no por ahora. Yo soy una persona muy... No, no, claro. Digo, pero cuando hablas de patrimonialización, claro, hablas de darle un estándar al edificio que impida que avance sobre el edificio más. Exacto. Es una forma de protección de un espacio por distintos motivos. A veces un edificio se protege, por ejemplo, por motivos históricos, en el sentido de que, bueno, tiene una fachada que pertenece a una determinada época y que no se quiere perder, ¿cierto? Pero en este caso nosotros consideramos que el motivo histórico es muy válido y tiene que ver con la muerte innecesaria de 194 chicos y el sufrimiento de miles de sobrevivientes. O sea, que es un motivo histórico y es un motivo importante para el patrimonio cultural, histórico de la memoria de la ciudad. Uh-huh. Entonces, existen, es muy técnico, no tiene sentido, pero hay distintas clases de patrimonialización que, por ejemplo, tienen que ver con no cambiar la fachada, no darle determinados destinos, no poder construir un edificio arriba, no poder, o sea, es una protección al edificio, es un límite al dueño y también es una forma de restarle, no valor, sino precio, al lugar. Bueno, o sea, que el problema sería aparentemente económico, ¿no? Habida cuenta de lo que ha sucedido y de que el lugar esté otra vez en las manos de una de las personas condenadas, no parece poca cosa pedir que le impidan avanzar más todavía sobre claro. el edificio, ¿no? Y las dos cosas, fíjate que no es poca cosa desde el punto de vista simbólico, para nosotros los símbolos tienen sentido, ¿no? Si no pensamos en los pañuelos de las madres que nos ofendemos cuando les pasa algo, o sea, imagínate. No es poca cosa, y a la vez para la legislatura, que es la que ahora tiene que decidir, no es mucha cosa, es decir, no hay una erogación de dinero, no hay una medida, es decir... No hay algo que les impida a los legisladores, que además ahora están funcionando, que les impida tomar una primera decisión. A ver, los legisladores estuvieron a punto la semana pasada de reunirse por impulso del oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires y de alguno de sus aliados para rezonificar varios predios en la ciudad, en Villa Crespo. ¿Se reunieron? Sí, sí, claro, pero no pudieron votar finalmente la rezonificación porque lo frenó la justicia. Digo, estamos pidiendo lo mismo, digamos, en el movimiento. Bueno, y además, pensá esto, ¿no? Cuando entra nuestro proyecto, porque las cosas no serán casuales, ¿no? Cuando entra nuestro proyecto en la legislatura, nosotros interpretamos que es un proyecto que tendría que ir a la Comisión de Derechos Humanos. ¿Por qué es un tema de derechos humanos? No, fue a planeamiento, como si fuera lo mismo que definir por dónde va una calle, etcétera. Bueno, porque una cosa es que después un proyecto pase a planeamiento y otra cosa es que lo decida planeamiento desde un lugar solamente arquitectónico o geográfico. Pero bueno, está en planeamiento y nunca se movió de allí. Uh-huh. Bueno, si la Comisión de Planeamiento se reúne para decidir una zonificación o para intentarlo, tiene que reunirse para, si es posible, mirarnos a los ojos y decirnos qué piensan hacer con el proyecto de patrimonialización. Y si no, que nos digan en la cara que no quieren. Pero por ahora, como venimos haciendo algunas reuniones por unas plataformas con algunos legisladores, salvo la palabra del PRO, no de alguno de sus aliados, que ya tenemos el sí, no tenemos contra. No solo no tenemos contra, sino que muchos legisladores que les parece como lo mínimo que puede hacer la legislatura. Porque aunque los legisladores la aprueben, como sabrán ustedes, estos proyectos van a doble lectura. No es que mañana va a salir. Lo aprueban en primera instancia, se hace una audiencia pública, vuelven a aprobar. Es decir, nos podemos pasar unos cuantos meses de todas formas dando vueltas aún con la patrimonialización. Estamos charlando con Silvia Viniami, ella es madre de uno de los pibes que murió en Cromañón, Julián Rosengart, pero además es obviamente es parte del movimiento cromañón, hablando sobre la patrimonialización. Qué palabra. Tremenda. Del edificio donde ocurrieron los hechos, el edificio donde estaba Cromañón. Silvia, yo quería preguntarte algo más desde lo simbólico, digamos, sí, siguiendo con el tema de la patrimonialización, pero desde lo simbólico. ¿Vos creés que socialmente hay una cuestión de patrimonialización del lugar de Cromañón? Digo, como sociedad podemos hacer un montón de presiones, sí, para que eso se gane, ¿no? Pero digo, ¿vos creés que socialmente está instaurado lo suficientemente o que se deja mucho de lado? No, yo creo que no, que primero hasta no es casual que la palabra sea difícil, digamos, ¿no? Para decirlo, porque uno sí se le podría llamar protección y todos entenderíamos mejor. Yo creo, claro, que cuando se habla en difícil es como cuando un médico no quiere que sepa lo que tenés, ¿verdad? Claro. Te podría decir dolor de panza, pero te dice otra cosa. Bueno, sin embargo, está bueno explicar y está bueno que los ciudadanos nos organicemos y está bueno que sepamos. No existe, pero hay sí, no hay cultura de usar la palabra, pero de hecho el INPA fue patrimonializado antes de expropiado. Uh-huh. Entonces uno cuando se pone a investigar, es como cuando se pone a investigar cualquier cosa, sí había, no nace nada de un repollo. Uh-huh. Lo que pasa es que nosotros nos parece más importante que la gente pelee con nosotros integralmente por un espacio de memoria y ahora en el ya por la patrimonialización. Claro. Y yo digo esto, todos los legisladores de izquierda nos dijeron sí. El Frente de Todos nos dijo, yo entiendo que si nos dicen que sí, 5 o 6 de sus principales referentes nos está diciendo eso el bloque. El año pasado el socialismo, que ahora está cercano al PRO, levantó el proyecto. El año pasado la gente vinculada a Lustó, Evolución se llama, levantó el proyecto. O sea que en realidad tenemos, en teoría, una cantidad de votos y todo el mundo cumple su palabra, bastante interesante. Y no tenemos otro remedio que dialogar con el PRO, que el PRO va a tener que tomar una decisión. Pero bueno, la decisión también va por el lado de la dignidad, va por el lado del reconocimiento a nuestra lucha, va por el lado del sentido que tiene para el futuro. Uh-huh. Eso nos parece a nosotros, ¿no? Silvia, muchísimas gracias. Desde La Retaguardia, por supuesto que no solo desde este programa, hay muchos programas aquí en la radio que desde el primer momento están acompañándolas. Es verdad. Y sí, acompañándolos, sí, claro. Así que La Retaguardia está a disposición de ustedes para difundir en esto que suponemos no va a ser un camino fácil de transitar. Nunca otra fue. Vez otra vez la legislatura tan vinculada a Cromañón. Todavía sí hay gente que dice, ja, Macri existió porque en Cromañón lo destituyeron a Ibarra, ¿no? Todavía hay gente que lee la historia de este, claro, modo. Claro, igual ahí esa frase, sí, Macri llegó, sí, por cómo era Ibarra, o sea, y uh-huh, si no hay que pensar que los chicos se murieron a propósito, o sea, claro, esa frase, en realidad, yo creo que si se la repiensa un poquito, se la da vuelta sin mucho problema, ¿no? Uh-huh. Claramente. Bueno, te agradecemos y la a seguimos, ustedes siempre, seguramente. Gracias, sí, hasta luego. Hemos charlado con Silvia Beniami, la mamá de Julián Rosengart, uno de los chicos masacrados en Cromañón, que bueno, nos ha dado cuenta de esta situación que se está viviendo para intentar evitar que el edificio de Cromañón se transforme en otra cosa. Ya es de locos que se haya permitido que se modifiquen cuestiones del edificio. Vos pensás, Pedri, que en la ESMA, los milicos, antes de entregarla, la modificaron un montón de cosas, ¿no? Antes de ceder en democracia, digamos, el espacio. E incluso antes de la última restitución, digamos, al Estado, también hubo alguna que otra modificación. Está bien, todos sabemos ya lo que pasó en Cromañón, lo de la ESMA, todavía en aquella instancia había que probarlo. Pero de todas maneras aparece como una locura que se hayan permitido modificaciones al edificio, y por qué no pensar en un predio que está enclavado en casi en pleno centro geográfico de la ciudad, en un lugar muy transitado, ¿sabes lo que valen esas tierras inmobiliariamente si, si el Estado permite que se avance sobre ellas? Uno supone que eso no podría suceder, ¿no? Que habría un movimiento capaz de detenerlo. Pero la verdad es que si eso se puede asegurar, en este caso, con la patrimonialización, es mucho mejor que así suceda, ¿no? Ahí te va. ¿Por qué los hombres van de putas? A buscar putas? Sí, bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Ustedes como hombres, ustedes como prostituyentes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de putas? ¿Por qué tienen la necesidad de violentar y de violar sistemáticamente los cuerpos de mujeres? Y yo creo que estaría bueno que nos ayudaran a pensarlo, porque evidentemente nosotros solo no hemos podido pensarlo demasiado bien. La Retaguardia, por un mundo sin esclavos. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de malhebría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman Bueno, te decíamos que obviamente vamos a hablar, es imposible no hacerlo, no queremos hacerlo, digo, siempre tenemos una agenda alternativa, pero no vivimos en un frasco, y por eso es imprescindible para nosotros y para nosotras hablar acerca de lo que está sucediendo con el avance. Llegó el momento de esa curva plana que se comienza a elevar en cuanto a los contagios por COVID-19. En la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano estamos hablando de dos centros donde está siendo pie, digamos, está este contagio entre personas. Y bueno, los medios tradicionales de comunicación ponen el foco en las villas, con parte de razón, pero también generando una espectacularización de la situación con las imágenes de los barrios cerrados que no son countries, como es la Villa Azul ahora, ¿no? Nosotros queremos convocar a una de las comuneras de... Nosotros estamos... La Retaguardia está emplazada en la Comuna 9. Le contamos a... Sabemos que tenemos mucha audiencia que no es de la ciudad de Buenos Aires ni del conurbano. Así que les contamos que estamos en un barrio que nació como un barrio popular, pero que después, como la mayor parte de los barrios de la ciudad de Buenos Aires, digamos, hay como tres clases, ¿no? Hay muchas villas en la comuna, hay mucha gente laburante de clase media, de diferentes capas de la clase media, y también hay enclaves, no tanto, pero hay algunos enclaves de gente de mucha guita, por lo menos aquí en Mataderos, que hasta le han puesto otro nombre a su barrio, no, ni quieren llamarse Mataderos, les suena mal. Pero la comuna va mucho más allá, desde que se ha dividido la ciudad en comunas, entonces todo esto se replica en más superficie. Lorena Crespo es parte del Frente de Todos y es comunera en la Comuna 9. Queremos saludarla, darle la bienvenida una vez más a La Retaguardia y empezar a charlar sobre la situación del virus en la comuna en particular, de lo que puedan registrar. ¿Cómo estás, Lorena? Bienvenida aquí, Fernando Tevele y Pedro Ramírez Sotelo contigo. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Pedro? Bueno, muchas gracias, como siempre, por la invitación y el llamado. Gracias. Bueno, ¿cómo es? Me imagino que debe ser difícil en este momento. Bueno, siempre es difícil el laburo de comunera porque la ciudad no deja mucho margen de maniobra para ustedes. Pero en una situación tan difícil, mucho más difícil que cualquier otra, me parece, debe ser más difícil para ustedes también ubicarse en el rol de comuneras. Sí, la verdad es que, bueno, jamás pensamos, por supuesto, cuando asumimos en diciembre que íbamos a estar en esta situación. Nuestros proyectos eran de diferentes temáticas, ¿no? Culturales, de género. Bueno, la realidad es que frente a esta pandemia estamos absolutamente abocados a la emergencia sanitaria, alimentaria, fundamentalmente, dentro de lo económico. Y bueno, es una situación muy complicada, porque además no hemos recibido hasta ahora en la comuna ayuda del Estado, y bueno, ya a más de 2 meses de la cuarentena estamos solicitando, por supuesto, ayuda alimentaria. Cuando digo que no se ha recibido ayuda alimentaria, digo también en la villa. Villa Sildañez es la villa que tenemos acá en la Comuna 9. Y bueno, ahora, bueno, todo esto sumado ya a los primeros casos de COVID-19, ¿no es cierto? Digamos que hasta ahora ustedes vienen más peleando contra el hambre que contra el virus. Sí, nosotros veníamos peleando contra el dengue y contra el hambre, y bueno, ahora ya estamos a lo largo de esta semana teniendo los primeros casos de COVID y haciendo lo imposible para que esto no se multiplique, sobre todo en la villa, donde tenemos, por supuesto, situaciones de hacinamiento, donde hay precedentes de las villas grandes como pues, la 31, la 1114, donde se ha ido de las manos los números de la enfermedad. Y bueno, lo que está a nuestro alcance, en nuestro humilde lugar de comuneros, porque la verdad es que cuando nos enfrentamos a algo tan grande como es una pandemia de características mundiales, uno siente que son muy relativas las herramientas que podemos tener, aún así haciendo todo lo imposible que esté a nuestro alcance. Claro. Viendo la situación que se está viviendo en el conurbano, puntualmente en la Villa Azul, en la que el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha digamos, implementado esta situación del cierre del barrio y de la militarización del barrio. Pensando en Sildañez, por ejemplo, donde todavía no llegó, es como el momento de pensar cómo evitar tener que recurrir a la militarización, ¿no? ¿Cómo pensaron que se puede hacer para evitar que el virus se propague con intensidad dentro de la villa? No, nosotros estamos pensando en medidas sanitarias y en eso también el tema alimentario es fundamental. Las medidas sanitarias, bueno, ha comenzado en el día de ayer el plan Detectar en un esquema conjunto con Villa 20, Comuna 8, pero que es cercano. Claro. Y bueno, tenemos expectativas puestas en que ese programa de carácter nacional pueda ayudar a que el virus no se propague a partir sobre todo del aislamiento de los casos estrechos y del testeo de contactos estrechos. ¿Y qué están haciendo, perdóname, con las personas que tienen contactos estrechos que dieron positivo? ¿Lo sacan, digamos, de la villa y lo llevan a otros lugares? En principio los están testeando, cosa que no había ocurrido hasta ahora. Es decir, los contactos estrechos no venían siendo testeados en general y es lo que se está haciendo, lo cual genera, por supuesto, un mayor control. Dentro de eso, digamos, a ver, te digo, es el inicio del programa. Este programa, si bien es de carácter nacional, en la ciudad de Buenos Aires está articulado con gobierno de la ciudad y con todo el esquema sanitario de ciudad, con todo lo que ello implica. Digo con todo lo que ello implica porque sí. Es un sistema que viene devastado a lo largo de muchísimos años y sobre todo en las últimas 3 administraciones. Porque, entonces, perdóname, digamos que esa parece ser la clave, ¿no? Digamos, porque el plan de detectar puede ser muy bueno para detectar preventiva, digamos, lo más tempranamente posible los casos positivos y poder aislar a las personas que tuvieron contacto estrecho. Pero si las dejan permanecer en la villa, es obvio que se va a propagar, ¿no? Habría que tener la misma política que se tenía con los turistas que venían desde otras partes del mundo que iban a hoteles, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado la asistencia alimentaria, ¿no es cierto? Porque, claro, por supuesto, en condiciones, en las condiciones de vida estructurales que hay en la villa, en términos de hacinamiento, uh-huh, por un lado, en términos de la gente que no tiene acceso, digamos, a poder abastecerse, bueno, en condiciones de aislamiento todo eso se profundiza aún más. Entonces, para que una persona pueda hacer aislamiento tiene que tener algunas, varias cosas resueltas, ¿no es cierto? Que en general no es lo que pasa en la villa. Nosotros, mira, estamos evaluando estas primeras horas y estos primeros días del plan Detectar y reclamando todos los ajustes que consideramos tienen que hacerse, en principio porque una persona no puede estar 20 horas esperando el resultado, pongamos por caso, como suele ocurrir en todos los hospitales de Cava, digo, por fuera también de lo que es el esquema Detectar en sí, ¿no? Uh-huh. La verdad es que, es más, han trascendido videos, imágenes que de la villa, de Villa 31, de Comuna 4 también, donde, es más, hay prácticas donde hasta se han mezclado pacientes positivos con pacientes que están esperando el resultado. Bueno, todo esto no puede seguir de esta forma descoordinada, en esto tiene una gran responsabilidad el gobierno de la ciudad, donde se necesita una coordinación para poder asistir integralmente a quienes lo necesiten, a quienes necesiten testearse, a quienes necesiten estar en aislamiento. Uh-huh. Bueno, gran parte de que todo esto pueda desarrollarse tiene que ver con esta responsabilidad también del gobierno de la ciudad, que bueno, la verdad, por eso te decía, es muy complicado porque esta pandemia agarra el sistema sanitario de la Ciudad de Buenos Aires en condiciones muy precarias, en condiciones de vaciamiento, en condiciones donde los trabajadores de los hospitales están saliendo a reclamar, como es el caso del Santo Yani, en forma reciente hemos estado en una acción de protesta de los trabajadores, por tanto por falta de insumos, pero también por falta de programación de cuál es el rol de cada uno de los de los sectores de frente a casos de COVID. O sea, lo que se ve es una falta de coordinación general también. Uh-huh. Gran parte de, digamos, de que los contagios no se sigan produciendo tiene que ver con esa coordinación, tiene que ver con poder tener un control estricto de la situación sanitaria, de la información, de que la información sea actualizada en los términos temporales que se requieren, y la detección de todos los casos estrechos, y aún más en el caso de las villas, por cuanto ese aislamiento o esas condiciones de poder hacer cuarentena, bueno, se ven fuertemente alteradas por toda la cuestión socioeconómica además. Uh-huh. Bueno, Lorena, queríamos saber cuál era el panorama. Yo solo tengo una última pregunta que tiene que ver con que hace alguna semana se empezó a rumorear en el barrio que había un Carrefour grande y una de las empresas frigoríficas más grandes, abastecedoras de la mayor parte de las carnicerías de la Ciudad de Buenos Aires, que habían sido cerradas por tener casos positivos. El protocolo aquí parece indicar que si se detecta en un comercio algún caso positivo, se cierra preventivamente, se desinfecta y después de unos días se vuelve a abrir. Pero también hubo algunos otros negocios que tuvieron que salir a desmentir que eso hubiera pasado con ellos, una farmacia característica de aquí del barrio. ¿Qué pasó de eso? ¿Qué no pasó? ¿Qué saben ustedes? Bueno, a ver, varias cosas. Lo primero es que, digamos, ocurre. El tema del rumor suele ocurrir, nos ha pasado por ejemplo con la sucursal que del Banco Provincia, que empezó a ponerse en el Facebook que habían detectado caso de coronavirus, esto no era cierto, se estaba procediendo nada más a una desinfección de rutina, y empiezan a surgir estos rumores. Claro. A ver, lo que se está, la apertura o cierre preventivo, lo que sea, de comercios, depende de la AGC, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Agencia Gubernamental de Control. Entendemos que hay un protocolo por el cual debiera aislarse a los contactos estrechos del trabajador que haya presentado coronavirus y que haya dado positivo, y luego se desinfecta el lugar, y aislando a esas personas. Entendemos que el protocolo dice que el negocio puede seguir abierto. Nada, la realidad es que, digamos, es una situación muy complicada de, porque, bueno, es como también los protocolos van cambiando, esta es una realidad también. Los días de aislamiento pautados también van cambiando, esto es como un minuto a minuto sobre un virus absolutamente desconocido. Pero bueno, esperemos que se estén haciendo bien los controles y esperemos que no se esté llegando tarde algunas cuestiones, como ha ocurrido con el tema de geriátricos, por ejemplo. Sentimos que en algunos sectores se ha llegado tarde, el gobierno de la ciudad ha llegado tarde, se debieran haber tomado medidas preventivas previamente. La Villa es otro de los casos. La Villa ahora está en el ojo de la tormenta por el hecho de que en Villa 31, cuando la Villa 31 superó los 1.000 casos, es como que se activaron las alarmas, y a la vez, por otro lado, un gran dispositivo mediático tendiente a opacar esa emergencia en la Ciudad de Buenos Aires a partir de un caso en la provincia, ¿no? O sea, como que pasó todo. En un momento estaba puesto el minuto a minuto en la pantalla con una villa con 50 casos y acá estábamos teniendo más de 1.000 en Villa 31, ¿no? Claro, claro. Lorena, como para cerrar, quería preguntarte, como vecina del barrio y también viviendo en la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo ves desde lo personal la situación aquí en la ciudad con la cantidad de circulación? Digo, salimos a la calle a comprar y vemos una cantidad enorme de gente circulando. ¿Cómo estás viendo el transitar? Yo creo que en general la gente en general entiendo que se está cuidando bastante. Después tienen que ver mucho las medidas de gobierno que flexibilizaron, vamos a decirlo así, la cuarentena y han tenido que volver atrás, es un índice. También es cierto que se entiende que muchas veces la gente después de una cuarentena tan larga, por supuesto, se le sea en lo personal más difícil llevarla a cabo. También está el tema de menores, que hasta se ha referido el presidente en su mensaje del día domingo. Pero en términos generales, creo que la voluntad de la gente es cuidarse y es cuidar. Después creo que hay que tener muchísimos cuidados con lo que se va habilitando, como para que no ocurra, digamos, el aglutinamiento de las personas. Tiene, por supuesto, que seguir habiendo mucho del mensaje del cuidado, pero también, bueno, qué se habilita o qué no se habilita, eso es lo que posibilita también, además, que un trabajador se tenga que movilizar o no. Tiene que ver con qué consideramos esencial, tiene que ver con si realmente vamos a poner la salud por sobre la economía o si hay presiones como para que eso no ocurra, y si, digamos, los gobiernos locales se someten o no a esas presiones. Ahora, desde que comenzamos la cuarentena, sinceramente creo que las situaciones donde toda la gente está con su alcohol en gel, con su barbijo, intentando respetar las distancias, me parece que en términos generales se ha logrado mucho hasta ahora, ¿no? Se ha logrado mucho a nivel nación. Se ha logrado mucho a nivel nación porque se han tomado medidas pertinentes del cuidado de la población. Y creo que eso lo tenemos que tener claro, aún a pesar de todos aquellos mensajes que lo que hacen, bueno, son tendientes a que Argentina hoy tuviera cifras mucho más elevadas de las que tiene hoy en día gracias a esas decisiones acertadas que se han tomado. Uh-huh. Es el camino que creo que era el que teníamos que hacer para evitar muertes, ¿no? Porque en esto tenemos que ser claros de que esto no es imaginario ni mucho menos. No, no, claro. Sino que esto es real y que se lleva vidas. Y que también es cierto que, digo, más allá de que podamos observar y criticar fuertemente, en nuestro caso, algunas cosas como la militarización de la Villa Azul, ahí entre Avellaneda y Quilmes, también es cierto que es una situación que estaba absolutamente imprevista, y entonces tomar medidas también es complicado, ¿no? Más allá de que, insisto, uno pueda cuestionar puntualmente algunas que salen con más facilidad que otras. Te agradecemos este contacto con la retaguardia y, bueno, la próxima quizás apuntemos a hablar sobre alguna cuestión más alegre del barrio. Sí, la verdad. Nosotros estamos, por supuesto, como para sintetizar, estamos reclamando al gobierno de la ciudad la asistencia alimentaria para toda la población que en este momento no puede sustentarse, y que también hay que recalcar que en nuestra comuna las organizaciones políticas, sociales, clubes de barrio son quienes se han cargado la asistencia al hombro. Es un mensaje de solidaridad enorme, aún poniendo en riesgo la salud de las personas que asisten. Esto es general y es algo para destacar. Y por otro lado también estamos requiriendo inversión, necesitamos promotores de salud, necesitamos mayores esfuerzos en la coordinación del gobierno de la ciudad con el programa. Y bueno, en ese camino, es en el camino que tenemos que estar ahora, que es cuidando a nuestro pueblo, a nuestra gente, y en nuestro caso a la gente de la Comuna 9. Gracias, Lorena. Un gracias a ustedes. Abrazo enorme. Hemos charlado con Lorena Latana Crespo, se la conoce en el barrio porque transita justamente las calles del barrio. Digo, es una persona que está claramente en la calle, es del frente de todos. Nos quedamos con poquito tiempo, pero yo no quiero que dejemos de escuchar la voz de un habitante de la Villa Azul. Buscá este audio en Radio Cut. Creo que esta misma noche vamos a estar subiendo en formato gráfico esta charla que sucedió en la mañana de ayer en Hasta que vuelvan los abrazos, que es el programa de la cuarentena que hacemos de lunes a viernes todos los días de 10 a 12. Y allí escuchamos a Hortensia, que es una vecina de la Villa Azul, contar la situación que están viviendo, y queremos escuchar su voz. De la Villa Azul, allí en el límite Avellaneda-Quilmes, y nos está contando sobre la situación alimentaria. Y también está, Hortensia, la situación sanitaria, ¿no? Vos decías, hay muchos casos y ayer dieron más personas positivas de coronavirus. ¿Qué sabés qué hacen con ellos? ¿Los llevan a hospitales de la zona? ¿Se quedan ahí en sus casas? No, en uno de esos casos está mi hermano, pero él no le dio positivo. Él está desde... Hoy somos martes. Hoy recién le tiene que llegar un resultado. A ver si él le salió positivo. ¿Está con síntomas y le realizaron el hisopado? Tenía tos, pero no tenía fiebre. Uh-huh. Y él está, digamos... Él está en su casa. Uh-huh. Sí. Pero... De tanto que a la gente, porque en los noticieros se ve que hay gente, pero no pasan todo por las casas. Y yo uh-huh. cada tanto tengo que estar diciéndole a los que andan, los que están, porque yo como vivo del asfalto, entre medio yo estoy de la parte de la villa a la parte de la calle, del asfalto. Y él vive entre medio de los pasillos, le tengo que estar preguntando, ¿no saben cómo está mi hermano? Sí, sí, sí, lo vamos a ver. Pero a veces yo... Ponele, ahora yo tengo wifi, pero no hay como señal tampoco. Y no se puede como comunicar, ¿viste? Uh-huh. y tengo que estar preguntándole. Sí, porque ellos no te dejan salir. Si no te vas a comprar, ellos no te dejan salir. Y él está solo allá en su casa. Claro, claro. O sea, tampoco pueden moverse en las calles por adentro del barrio. No es que la policía está solo circundando. No te deja salir. Están adentro también del barrio. Uh-huh. ¿Y has presenciado situaciones de donde la policía ha hecho uso de violencia? O digo, porque sabemos cómo actúa la policía y en estos casos con todo el poder sabemos que se pueden poner más pesados. ¿Has visto alguna cosa así que te preocupe? Y sí, porque yo vivo, bueno, de la parte del asfalto, después tengo mi hija que vive del otro lado, que está allá para subiendo a Villa Itatí, que está entre la baranda y el acceso, y ellos le cerraron las vallas. Ahí le habían puesto primero. En mi casa, en el medio. Uh-huh. Y pero ella no podía cruzar ni para Itatí, si tenía que ir a comprar, no podía cruzar ni para Itatí ni para Azul, y quedó en el medio. Claro. Y tuvimos que hablar, y tuvimos unas pares de horas insistiéndole que tienen que sacar eso. Porque está bien que uno está aislado entre la villa y el asfalto. Que la gente del asfalto igual, no, supuestamente de algún lado, en algún momento lo tiene que tener, es decir, todos van a comprar en el mismo lugar. Uh-huh. O todos recorrieron el mismo trayecto de un lado a otro. Si todos compraban ese almacén, o ponele donde estaban los más contagiados. Uh-huh. De cuando el asfalto te divide entre tener servicios y no tener servicios, por ejemplo, entre otras cosas, quedar aislado o no quedar aislado, que te caiga la fuerza de seguridad. La fuerza de seguridad han demostrado en la Argentina que no son la solución de nada. Y mucho menos en esta circunstancia, uno puede pensar que la situación se soluciona con las fuerzas de seguridad que tenemos en la Argentina. No parece una buena decisión, y si es la única decisión que se podía tomar en este momento, es una decisión tardía, por lo menos que reconozcan eso, que es una decisión tardía por no haber podido prevenir de alguna otra manera, y por haber propiciado que el foco se pusiera en las villas de la ciudad de Buenos Aires, mientras la situación en las villas de la provincia no era tan diferente a lo que sucedía aquí. Pero como acá está Larreta, convenía mostrar lo que estaba pasando en la Villa 31, o en la 1114. En fin, se vienen, la verdad, momentos complejos, y habrá que estar con calma, habrá que intentar impedir que la cuarentena nos aísle, hay que intentar preservar los lazos. Estamos todos muy angustiados y angustiadas, estamos todos con muchos nervios, con muchas tensiones, y es difícil sobrellevar este momento. Por lo que lo primero que tenemos que tener es calma y evitar, me parece a mí, el meterse para adentro. Por eso estamos aquí también nosotros y nosotras, sosteniendo con mucho esfuerzo la radio y la programación en vivo, a pesar del distanciamiento social, porque nos parece que hay que hacer lo que podamos para evitar que la cosa nos termina aislando, ¿no? Una cosa es el aislamiento y otra cosa es aislarse de las personas. ¿Nos vamos, Pedro? Nos vamos hasta el miércoles que viene. Bueno, dale, nos volvemos a encontrar para seguir haciendo La Retaguardia. Muchas gracias. Gracias a los que estuvieron no solo a través de la radio, sino también siguiéndonos a través de Facebook. Lamentamos. Espera, saluda de vuelta porque no estabas. Ahora sí.